Referir el discurso de otros. Llámame tú. Ana dice que la llame yo. Ana me dijo que la llamara yo. Me gusta chatear. Carlos dice que le gusta chatear. Carlos dijo que le gustaba chatear. Mañana lloverá. Enrique dice que mañana lloverá. Enrique dijo que hoy llovería.